Bueno, buenas tardes a todos. Hoy nos toca a Alicia Arias y a mí, quien les habla, Ana Mauach, coordinar el trabajo y intercambiar algunas opiniones. El tema de hoy es un tema que es una pregunta recurrente en personas que estudian esoterismo o que se acercan a la sociedad teosófica y por algo siempre se hace esta pregunta. Y la pregunta y el tema de hoy es, si es que la reencarnación existe, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? ¿Hay alguna razón o es porque simplemente es una idea romántica o una necesidad de aferrarnos a la idea de eternidad? ¿O hay realmente una base seria? Antes de darle la introducción y la palabra a Alicia, que va a hacer una pequeña reseña sobre las sociedades y las culturas reencarnacionistas y no reencarnacionistas, yo quisiera el día de hoy hacer abrir el teléfono a las inquietudes que tengan los oyentes sobre este tema y que podamos dialogar un poquito, aunque sea en un espacio corto, con aquellos que estén interesados en hacerlo, que tengan dudas, que quieran comentar algo. El teléfono para comunicarse con nosotros es el 4772-2378. 4772-2378. Así que nosotros encantados de comunicarnos con aquellos que están del otro lado. Esperamos el llamado. Mientras tanto, Alicia, vos me habías comentado que querías empezar planteando el tema de, ¿cómo es esta creencia de la reencarnación en la historia de la humanidad, o en la historia conocida, digamos, de la humanidad? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Me parece importante, sí, hacer una pequeña, breve reseña sobre la doctrina reencarnacionista, que es tan importante en la filosofía teosófica, porque nos abre una llave muy importante para interpretar algunos problemas de la vida terrena y de la vida del más allá. En todas las culturas orientales, específicamente reencarnacionistas, fueron las orientales, o sea, estoy hablando de India, con el brahmanismo, estoy hablando del hinduismo, estamos hablando del budismo, estamos hablando de todas, digamos, las primeras influencias sobre este tema. Porque si vamos a otras filosofías no orientales, para no, digamos, juzgarlas o calificarlas, vemos que no dan una razón precisa de algunas diferencias, desigualdades, temas que desde el punto de vista de la observación de la vida cotidiana nos parecen injustas, porque se mantiene el criterio de que para cada cuerpo físico habría un alma que le corresponde a ese cuerpo que están haciendo. Eso no justifica, no da explicaciones sobre tantas diferencias que vemos en almas nuevas que encarnan. Pero para la filosofía teosófica nos da una explicación con la doctrina de la reencarnación, puesto que considera que el hombre es ese ser espiritual, ese ser que tiene una chispita de la vida divina y que por distintas necesidades kármicas tiene que seguir reencarnando. Y ese es el concepto de la palabra reencarnación, volver a entrar en carnes. ¿Para qué? Bueno, para poder tener una experiencia más válida, una mejor interpretación de sus acciones, de sus pensamientos, de sus emociones, que justamente son muy importantes por la proyección que van a tener, no solamente en la vida terrena, sino en la vida postmortem, que es justamente nuestro tema, ¿no? Yo dije que comienza en Oriente, pero justamente todas estas filosofías reencarnacionistas se van divulgando y esparciendo, y no podemos considerar que sean meros deseos o intuiciones, porque en todas las etapas de la humanidad se han visto fundadores de religiones que las han sostenido, pues al sostener el concepto del bien y del mal en cierta forma y de proyectar el deseo de que el ser humano tenga una vida espiritual positiva, eso le va a servir para crearse un cielo. Encontramos también en el taoísmo, lo encontramos en Egipto primero, lo encontramos en Grecia, en Pitágoras, lo encontramos entre los judíos, en la época de Josefo y en la época, digamos, posterior, incorporado en la Cábala. Encontramos en el sufismo. Sí, inclusive musulmán. Inclusive acá hay un oyente que está diciendo, y es cierto, incluso para la religión católica en las primeras épocas era sí, reencarnacionista, sí. Y es más, hubo muchos libros que fueron decretados apócrifos luego por intereses creados, ¿no es cierto?, que no viene al caso discutir, pero en los cuales se hablaba incluso de iniciaciones y de viajes astrales y demás. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama El Pistisofía, en donde Jesús ya aparece como un gurú enseñando, como un maestro enseñando. Incluso está María Magdalena como una de sus discípulos, enseñándoles, digamos, las diferentes etapas de la vida espiritual, etcétera, etcétera. Así que, en realidad, es una idea general. Y si nosotros, por otro lado, hacemos la cuenta de cuánta gente en el mundo cree en la reencarnación y cuántos no creen, tomando a China y a India solamente, es suficiente, digamos, es mucha mayor la cantidad que de los que creen en la reencarnación de aquellos que no creen. Sí, yo iba a tratar de justamente de agregar lo que este oyente nos pregunta, porque es cierto, los primeros cristianos mantenían el concepto de reencarnación. Incluso Jesús, cuando enseña a sus discípulos que San Juan Bautista había sido Elías, lo está sosteniendo. El tema es que luego fue tergiversado, malinterpretado el tema, y en un segundo concilio de Constantinopla, en el 553, bueno, se prohíbe, digamos, hablar sobre la reencarnación. Pero los padres de la iglesia lo sostenían. Sí, el libro, acá preguntan el nombre del libro. El libro se llama Pistisofía. Yo tengo una edición que justamente me trajo Juan Viñas hace muchos años de España. No, supongo que ahora hay. En aquel momento era una novedad, un libro muy, muy interesante de leer. Hay muchos libros que fueron decretados apócrifos por la iglesia, porque no querían de ninguna forma, digamos, necesitaban establecer un poder, bueno, un culto. Entonces, algunos libros quedaron adentro y muchos quedaron afuera. Bueno, pues ese es otro tema. El tema de hoy, siguiendo con lo de la reencarnación, es entonces, si nosotros, es cierto, si hay tanta gente en el mundo que cree en la reencarnación, ¿no es cierto? Si hay tantas culturas y a través de las edades, incluso esta concepción de la reencarnación ha sobrevivido, por algo tiene que ser. Ahora, acá, ¿y por qué es entonces que nosotros no lo recordamos? Acá yo diría que la primera cuestión importante que nosotros, y que ya se ha hablado en otros programas, que la primera disquisición importante es que aquello que reencarna es una entidad que es nuestra verdadera entidad, pero de una esencia, digamos, distinta a lo que es la personalidad, distinta en el sentido de que es de otra dimensión, vamos a llamarlo así para que se entienda, y de una conciencia, digamos, más ilimitada, no limitada como la que tenemos, y de una conciencia de eternidad. Hay un ejemplo que yo creo que es muy fácil de entender, que es como si fuera esto que estamos representando una obra de teatro. El actor se embebe todas las noches en el teatro de su personaje y se pone las ropas de ese personaje. Y durante una hora es ese personaje. Pero no es él, pero es él. Pero es él y no es él. ¿Por qué? Porque el actor le está dando vida a un personaje X, pero el actor, si bien en esos momentos es uno con ese personaje, y hasta hay actores que les cuesta desengancharse del personaje cuando lo hacen mucho tiempo, porque toman características de ese personaje. Sin embargo, el actor es otra cosa, es algo mucho más abarcante y más complejo que es una persona con una vida, con intereses, etcétera, mucho más abarcantes que ese personaje. Claro. Entonces, la idea un poco para que se entienda es que nuestra chispa inmortal, o nuestro ego superior, o nuestra conciencia inmortal, o como querramos llamarlo, no importa, hace un peregrinaje. Digamos, vida tras vida, y es aquella, esa entidad que somos nosotros y que hemos olvidado que somos, la que viene acá a recoger y a, digamos, a cosechar, aprender, y a través de los errores cometidos, el actor, a través de los errores que comete en la actuación, aprende a actuar. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Entonces, nosotros mismos, como entidades espirituales, aprendemos lo que es ser humano, aprendemos cuál es el objetivo de cada una de nuestras vidas a través de las encarnaciones. Dicen que finalmente el objetivo de encarnar es realizarnos, es darnos cuenta de que somos chispas divinas y de adquirir esa omnisciencia, omniconciencia que poseen todos aquellos seres elevados. Pero digamos que el viaje es largo. Se mantiene todavía la pregunta, bueno, perfecto, pero entonces, si tanto hemos aprendido, ¿por qué no recordamos? Bueno, antes de contestarte lo que creo que puede ser útil para la audiencia, es que el ejemplo que diste del actor es excelente, y también tendríamos el otro. Cuando nosotros estamos ante una radio y de golpe apagamos la radio, la transmisión de esa radio, existe el ser humano que estaba ahí comunicándonos distintos temas. O sea, es esa chispa divina, llamémosle como tú has dicho, alma, espíritu, ego superior, que necesita todas estas reencarnaciones. ¿Y por qué no recordamos? Quizá recordamos mucho, pero no nos damos cuenta. No hay forma de probar la reencarnación, la vida después de la muerte, en una forma legal como se haría con otro tipo de acontecimientos, porque son experiencias de conciencia mucho más amplias que las que tenemos en los temas terrenales. Pero podemos decir que hay muchas evidencias. El alma se comunica de distintas maneras en distintas encarnaciones. Recordemos, por ejemplo, a veces, después vamos a profundizar si quieres. Esencialmente no recordamos porque en el proceso de la muerte está la desintegración de todas nuestras partes físicas, nuestros elementos constitutivos de la personalidad. Y obviamente el cerebro y la memoria. Al tomar nuevamente experiencia en la reencarnación, se tiene otro cuerpo, se tiene otro cerebro y se tiene otra memoria. Pero no quiere decir que si estamos atentos, sin tener una imaginación superactiva e imaginemos cosas, si estamos atentos vamos a poder ver cómo el alma se comunica y nos trae al presente algunos, no te diré todos rastros de toda una vida pasada, pero sí algunos detalles importantes que habría que analizar en la vida terrena actual y que nos puede dar la pauta de antiguas reencarnaciones o vidas pasadas. hay una cuestión que es interesante y que ya yo parto desde la psicología. Ya Freud se dio cuenta, y la psicología en general, que cuando que no todo lo que nosotros digamos en nuestra todo lo que figura en nuestro consciente es todo lo que hemos vivido. Hay por ejemplo cuestiones traumáticas, hay lo que llama Freud los deseos que no son permitidos, los deseos pulsionales, cosas que son reprimidas por ya sea la educación, por la cultura, que pasan a ser cuestiones que para nuestra vida de consciente, de vigilia, quedan olvidadas y que aparecen como manifestaciones del inconsciente en los sueños. Eso, según la psicología, según Freud, es un mecanismo de defensa, porque no podríamos nosotros resistir, porque tampoco lo permite, digamos, la sociedad ni la cultura, el cumplimiento de todos nuestros deseos o de todos nuestros impulsos o el recordar hechos que sean sumamente traumáticos. Entonces, la naturaleza echa un manto de piedad, digámoslo, a través de lo que se llama el olvido, ¿no es cierto? Y en este sentido, voy a, más allá de que vamos a seguir sobre la idea esta de que es un cerebro nuevo, etcétera, etcétera, psicológicamente no estamos preparados para recordar nuestras vidas pasadas en este estado evolutivo. Si hoy en día nos cuesta llevarnos bien con nuestros parientes, con nuestros compañeros de trabajo, con aquellos que tengamos un problema, imaginemos qué sería si nosotros recordáramos que nuestro hijo fue en otra vida tuvo una ligación, fue un enemigo o no, o fue mi marido, o fue, porque hay una idea y es que se vuelve en grupos de almas siempre juntos y que siempre estemos haciendo algún tipo, digamos que estamos avanzando como en grupo, las almas pertenecen a ciertos grupos. Entonces es como que entre nosotros vamos creando lazos kármicos y limando las asperezas. ¿Qué pasaría si recordáramos, y no solo si recordáramos lo que otros fueron, sino lo que nosotros hicimos? A veces tenemos tanta culpa, tanta necesidad de olvidar, que imagínense lo que sería si olvidamos, si recordáramos todo. Creo que sería un peso para nosotros en este momento imposible de poder tolerar. Esta sería una de las cuestiones a tratar. Después, antes de entrar en el segundo bloque, porque ya más o menos estamos en el tiempo de hacer un corte, que vamos a seguir hablando sobre eso que vos decías, Alicia, de el cerebro, es un cerebro nuevo, y qué, cuál sería el karma, de, porque si es otro cuerpo nuevo, parecería que, digamos, y para colmo, no recuerdo lo que hice y todavía tengo que soportar el karma de una... lo bueno y lo malo, digamos, de lo bueno no nos quejamos, de lo malo, digamos, de lo que hice antes y ni siquiera me acuerdo. A ver, ¿cómo sería esto? También vi, y quisiera poder hablar, que alguien por ahí habló de los anales akáshicos y que es una forma, que vamos a ver si podemos en el tercer bloque hablar, en el segundo o en el tercero, según cómo venga en la conversación, es una forma de ver qué ha pasado en vidas anteriores si es que podemos llegar a eso, a ese nivel. Pero antes de hacer el corte, yo quiero pasar un pequeño avisito. La Sociedad Teosófica comenzó sus actividades anuales y todos los días sábados a las 19 hay ciclos de conferencia que son con un bono o contribución de 5 pesos nada más. Ahí damos una charla, hay un cafecito, se puede tomar algo y charlar sobre todas estas cuestiones que nos interesan tanto. El sábado próximo, el sábado 7, el tema dentro de un ciclo general que se llama Buscando Respuestas, El título va a ser, en realidad, ¿quién soy? ¿Quién soy? Esta es la temática que el día sábado a las 19 vamos a tratar. Es la dirección de la sociedad, es en Capital, por supuesto, es pasaje Florencio Balcarce 71, que está a la altura del Parque Rivadavia, en Caballito. Así que están todos invitados a compartir. Y otro avisito que les quiero pasar es que nosotros tenemos una biblioteca en la cual ustedes pueden gratuitamente consultar libros. Hay 3.000 ejemplares, hay muchos libros que están agotados, que no hay más. Y esa es de martes a viernes de 17:30 a 19:30. Bueno, y con esto voy a hacer un pequeño corte y les voy a ir pasando otras informaciones de la sociedad. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Continuando con el asunto este de por qué no recordamos nuestras vidas pasadas, bueno, habíamos empezado con el asunto este de que, lógicamente, si bien el alma es inmortal y es, digamos, lo que se llama habitualmente el sutratma, el hilo de plata que engarza las perlas de todas las encarnaciones, tomando como ejemplo cada una de nuestras encarnaciones como una perla, se hace un collar y en realidad el hilo conductor de todas ellas, el sutratma, es esa entidad, ese ego espiritual que somos, reencarnante que somos. Pero lógicamente el cerebro físico en cada encarnación es un cerebro nuevo, es una nueva oportunidad, porque en realidad es la nueva oportunidad de enmendar las cuestiones. Y yo también, como vos, digo, realmente no recordamos cuando hay, digamos, no recordaremos cuestiones anecdóticas, no recordamos, pero el aprendizaje que hemos tenido en otras encarnaciones lo traemos como conocimiento innato, el aprendizaje y la ignorancia sobre ciertos temas. Seguramente ahí en hay un libro muy lindo de John Algio que se llama Explorando la Reencarnación. Así es, sí. Y que habla un poquito de cómo, y tiene razón, verdaderamente, uno no se acuerda cuando era chiquito y aprendió a caminar. Exacto. Pero ninguno de nosotros recordamos cuando dimos el primer paso o cuando nos fuimos cayendo, pero sin embargo caminamos. Y ya te dejo. No, y el hecho es que la diferencia que hay entre las madureces y las capacidades internas de cada persona nos hace pensar que verdaderamente hay almas que han aprendido más y hay almas que todavía necesitan aprender muchas cosas. Sí, Alicia. Como dijimos en el bloque anterior, Blavatsky, en su libro Clave de la Teosofía, explica lo que intentamos esbozar en la primera parte de esta charla, que en el proceso de la muerte, al desintegrarse los distintos cuerpos, lógicamente esa memoria, la memoria de esa encarnación, también se va a perder. Y con la nueva encarnación, como dijimos antes, el nuevo cuerpo físico, el nuevo cerebro, la nueva memoria, siempre adaptada a las condiciones físicas de la nueva encarnación, va a permitir esos recuerdos del alma. Porque tanto en Claves de Teosofía como en tantos otros textos teosóficos, especialmente el que has mencionado tú, Explorando la Reencarnación, de John Algio, se habla de muchas maneras de expresarse el alma, aunque independientemente del cerebro físico, que puede ser una limitación de la nueva encarnación, y que por algo, por como ya dijimos que todas las encarnaciones, como has dicho, son todas para adquirir experiencias, todas para una evolución espiritual final, es obvio que si también hay un obstáculo físico, que es el nuevo cerebro, por algo será. Ahora, dime. No, yo pregunto, ahora estamos trabajando, digamos, la parte negativa, porque no recordamos. Exacto. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿podemos recordar qué son todas estas historias de personas que recuerdan sus encarnaciones pasadas, la regresión hipnótica, la lectura en los anales akáshicos? Empezá por uno. Empiezo por uno. El que te guste, a ver, bueno, porque hay mucho para decir. Empiezo con lo más convencional, lo más científico, lo menos filosófico posible, para que no esté impregnado de ninguna ideología, que son las investigaciones científicas. Ya Raymond Moody en el pasado y Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatras, uno americano, el otro suizo-estadounidense, han hecho pero muchísimas observaciones y estudios, y son científicos, de personas que estuvieron al borde de la muerte y que, bueno, han traído algunos recuerdos y experiencias de una conciencia especial que se ha desarrollado en momentos en que clínicamente, para la ciencia médica específicamente, el cuerpo estaba, digamos, clínicamente muerto. Ahí tenemos uno, aclarando siempre que en este tema no se puede probar como se probaría legalmente, sino que son todas evidencias de reencarnación, en este caso de seres que estuvieron ahí cerquita y volvieron. Todos hablan de ese despegar físico, de esa expansión de una conciencia distinta, donde se hace una revisión de la vida, llegar a unos planos un poquito más elevados de iluminación, donde realmente ese ser, el núcleo espiritual de ese hombre terreno, alcanza una expansión mayor, hace también un nuevo recuento para, digamos, asimilar todo lo positivo y negativo que ha hecho en su vida. Kubler-Ross, por ejemplo, Kubler-Ross en su libro hace un paralelo con la mariposa que deja su capullo. El hombre, cuando muere, deja su cuerpo físico, deja el capullo, va a otra casa mejor. Y en esa casa mejor, a medida va, digamos, limpiando ese ego, todos sus actos incorrectos que no tiene que atribuírselo sino él, alcanza una a una expansión, a una felicidad, a un estado de armonía y de luz muy importante. Y esos son casos científicos, vida después de la vida y reflexiones de la vida después de la muerte, de la vida después de la muerte, de ambos escritores. También hay, está los estudios, los que hacen las regresiones a través de hipnosis a vidas pasadas. Sí. Esa es toda una cuestión no tenemos que, digamos, entusiasmarnos demasiado, porque así como están los fervientes defensores de esa regresión por hipnosis, diciendo que, bueno, esa es la prueba, también están los detractores de esas pruebas, porque habría una cantidad de objeciones que se le podrían hacer a las personas que, entran en esos recuerdos en estado hipnótico. Y el primero es que un individuo, por ejemplo, en estado hipnótico, es un individuo que, desea complacer al operador. Eso está probado, que ante cualquier sugerencia del operador, es decir, el hipnotizador, ante cualquier sugerencia trata de complacerlo. Por otro lado, no se sabe hasta qué punto verdaderamente esa persona puede llegar, porque no nos olvidemos, dijimos que no era el cerebro físico el que recordaba, por lo cual en hipnosis deberíamos llegar a un estado de conciencia superior, o a lo que más tarde nos vamos a referir, es a los anales akáshicos. Y puede ser que la persona o esté viendo algo en esos famosos anales akáshicos que no sea de ella, o puede suceder que invente el inconsciente, así como nosotros. Hay, por ejemplo, en la Gestalt, que es una escuela de psicología, se trabaja mucho con esto de completar las ideas. Tenemos un mecanismo psicológico que es cuando no recordamos algo del todo, lo completamos sin darnos cuenta. Se ha llegado a esta conclusión a través mostrándole imágenes rápidas a las personas, por ejemplo, de círculos no completos, y sin embargo las personas, o cuadrados o demás, la mente tiende a completar la imagen sin que el individuo consciente se dé cuenta. Eso mismo hacemos con las situaciones también. Fíjense que cuando sucede un accidente o hay un robo o algo, muchas veces lo que los testigos dicen no concuerda. Y todos son, de buena fe, no es que estén mintiendo. Y es porque en realidad nuestro psiquismo tiende a completar lo que falta. Exacto. Entonces, ese mismo mecanismo puede operar en la regresión hipnótica. La realidad es que hay muchos casos en que no se ha podido comprobar, y hay muchos otros en que se ha podido comprobar parcialmente. Lo cual, aunque se compruebe, que fulanito de tal hizo o fue tal o cual persona y esa persona efectivamente vivió, bueno, hay muchos casos que ahora no vienen, no podemos, hablar de todos los casos, pues es muy interesante. Hay muchos casos que son muy específicos. En última instancia, el detractor de la reencarnación puede decir, está mirando el pasado, no fue su vida anterior. Y esto es cierto. Pero también es cierto que puede ser perfectamente una vida pasada. Porque si nosotros vamos a ser científicos y ser buscadores de la verdad, tenemos que sopesar todo. Y después, por otro lado, también está el asunto este de los recuerdos espontáneos, sobre todo en niños. No sé si vos querés decir algo de eso. Sí, quería completar un poquito sobre la regresión hipnótica. Es muy cierto el tema de que tenemos que dominar un poquito nuestra imaginación superactiva. Desde el punto de vista de terapias psicológicas, la regresión da muchos resultados porque, como has dicho, a veces en el subconsciente llevamos causas que son los orígenes de prejuicios, de problemas no resueltos en esta vida, y a través de la regresión podemos encontrar las causas. Pero hay que tener en cuenta, primero, el exceso de imaginación cuando nos provocan ese pedido de regresión, cuando provocan directamente la regresión, esa imaginación exaltada de la persona que quiere completar o quiere conformar al operador. Después hay otro problema que yo veo, que es la interferencia de los problemas psicológicos que pueden ser simplemente del pasado, de esa propia vida actual, que se puede mezclar con la personalidad actual. También puede ser esas ansias de estar buscando en la regresión hipnótica vidas pasadas, una forma de evasión de los problemas de la vida actual que le toca resolver a la personalidad encarnada en el presente. Pero hay casos comprobados, por ejemplo, del libro este que hemos mencionado de Algio, Explorando la Reencarnación, ejemplos, por ejemplo, de la xenoglosia, que es personas que hablan en la regresión en un idioma que no lo han dominado en el presente, en la presente encarnación. Y hay otras formas de expresarse que pueden ser, digamos, considerados idiomas totalmente desconocidos, no tienen un cuerpo gramatical corriente, y hablan en un idioma que nadie recuerda, que no se recuerda como existente. Y hay otro tema también, si es que tengo tiempo, otra, ¿no? No, ahora tenés un minuto. Hay otra forma, a veces, que surge en las hipnosis o en las regresiones de otras vidas, que es pensar que se recuerda algo de otra vida y en cambio no, se ha tomado como fuente algún conocimiento. Eso, todo eso, digamos, hasta ahora estuvimos en la negativa. En la negativa. Ahora estuvimos en la negativa y dijimos todo que no. Ahora me gustaría que en el próximo bloque, digamos, a ver cuál es la positiva, digamos, de todo esto. Es decir, tiene que haber alguna forma en que verdaderamente podamos decir, bueno, más allá de la parte filosófica, que si tenemos tiempo también la vamos a tratar, de decir, bueno, sí, en este caso, obviamente, recuerda una vida pasada. Pero, bueno, vamos a darlo como broche en el tercer bloque. Y ahora damos paso entonces a la música. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono, 011-4901-6665. Email, teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web, www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de a ver si es que verdaderamente cuándo es que recordamos las vidas pasadas. Pero antes quiero pasarles otro avisito más, del, además de los sábados a las 19, que siempre hay conferencias que son para el público. Va a comenzar un ciclo a cargo de Juan Viñas, que todos ustedes conocen. Ese ciclo va a comenzar el martes 17 de abril, hay que inscribirse. Él el martes próximo va a venir y creo que va a explicar un poco acerca de, con más profundidad, acerca de su curso. El curso se titula Los Misterios Cósmicos y Humanos y es un curso que, digamos, van a ser módulos individuales, con lo cual uno puede, digamos, insertarse en cualquier momento del año y no se va a encontrar perdido. Así que, ya saben, para cualquier informe, llaman a la Sociedad Teosófica, nos contactan por Facebook o en secretaría, estamos siempre atendiendo, de lunes a viernes, de 17:30 a 19:30, y los sábados estamos de 10 a 12 y de 17:30 a 19, que es la hora de la charla, entonces ahí ya damos paso a nuestra actividad. Bueno, y, porque si no lo digo, acá Alicia me mata. También quiero decirles que la Sociedad Teosófica tiene una orden de servicio que tiene dos departamentos. Uno de asistencia social, que trabaja con el Hospital Gutiérrez y el Elizalde, en donde siempre se trata de llevar todos los insumos o cosas para los chicos que se necesiten. Y el Departamento de Protección Animal, que Alicia es la encargada, en donde se ayuda a la Fundación San Roque, que es un hogar de animalitos perdidos, y también se reciben todo tipo de donaciones. Para mayor información, contacten a la Sociedad Teosófica. También hacen adopción de mascotas curadas y vigiladas, o sea que cualquiera que quiera una mascotita que esté abandonada puede contactarse con la Orden Teosófica de Servicios. Gracias, Ana, gracias. Bueno, gracias continuemos con el asunto, lo positivo. Yo digo lo siguiente, hasta ahora dijimos, bueno, el asunto de la reencarnación, ¿por qué? Por hipnosis, digamos, si bien muchos casos fueron muy comprobados, hay otros que no, pero hay otros casos que son casos de niños, sobre todo, que recuerdan encarnaciones pasadas. Y yo recuerdo un documental que se dio muy interesante sobre, porque hay científicos estudiando esto, sobre todo, no sé por qué, se da en las culturas orientales, más recuerdos, yo creo que quizás porque favorezca o porque al chico cuando recuerda no les parece tan raro y no es censurado el chico. Y ha habido casos muy interesantes de personas que de chicos que recordaban que decían, esta no es mi familia. Había una chica que decía, esta no es mi familia. Mi familia vive en tal lugar, en un pueblo. Bueno, hasta que finalmente fueron y efectivamente había ella había muerto. Esto pasa muy especialmente cuando muere alguien, un chico, y muere repentinamente, suele encarnar inmediatamente. O sea que no se le disuelven todos los cuerpos en lo que es el proceso post-mortem, del cual vamos a hablar en este mes, vamos a tratar el tema, hoy no lo podemos tratar. Pero un niño, por lo general, encarna inmediatamente. Entonces, eso favorece a que, digamos, todos los cuerpos, que nosotros, que la teosofía dice que son siete, menos el cuerpo físico, obviamente, son los mismos. Y entonces llevan, digámoslo así, en su aura el recuerdo de lo que fueron. Y esta chica, para recordar un caso, ella sentía que ella no era de esa familia, que era de otra. Y efectivamente constataron, fueron a buscarlo y ella reconoció a sus parientes uno por uno por su nombre. La casa, el hogar. El todo. Lo llevó al lugar, no había ido nunca, era una criatura. Los llevó a donde era y los recordó. Y yo te voy a contar algo que vos no sabés. Y había una miembro de la Sociedad Teosófica que ella recordaba una vida pasada. Y ella recordaba que ella se había caído de un caballo siendo chica y había muerto. Y esta señora ya falleció. Y ella recordaba en La Plata que había sido eso. Y yo no la pude, yo murió cuando, hace muchos años. Cuando yo me enteré, yo la conocí a ella, obviamente, ella, yo sé que me dijeron que llegó a contactar a su familia. Pero, y nunca fue famosa por eso, ni, claro, ni consiguió nada. Pero efectivamente, ella recordaba que había muerto cayendo de un caballo, hizo lo posible por encontrar a esta familia, ella lo ubicaba en La Plata y parece que los contactó y efectivamente había una criatura que había muerto, así como ella decía. Bueno, Alicia, claro, el tema es muy interesante y está, o sea, hay muchísimos ejemplos en este libro Explorando la Reencarnación y tantos otros sobre el tema, pero son casos particulares, algunos muy verificados, otros no. Hay en la Universidad de Virginia un profesor, un psiquiatra, Steven, que ha hecho justamente muchas publicaciones sobre recuerdos de niños. ¿Qué pasa con los niños? Como realmente hace poquito que han dejado la otra dimensión, para llamarla así, sus mentes están aún limpitas y es muy limpitas de toda esa carga de negatividad o escepticismo o intelectualidad que vamos cargando con los años y que va oscureciendo esa etapa tan hermosa que se ha vivido del otro lado de la vida terrena. El tema de los niños, de los recuerdos espontáneos, que es muy común escuchar que los chicos hablan con otras personas o hablan de cuando yo estaba en el cielo. El tema es que en Occidente, especialmente si se encuentra en un núcleo que no es reencarnacionista, el niño lo bloquean y le dice, déjate de hablar, de decir esas cosas. Entonces se bloquea y nunca más sale a la memoria. Pero este psiquiatra Steven de Virginia, como les dije, ha publicado una serie de libros donde están perfectamente verificados los casos de recuerdos de vidas pasadas de niños. Sí. Con respecto a nosotros, los adultos, si te recordamos de tantas maneras, pero no nos damos cuenta. Recordamos a veces en esa memoria subliminal que nos queda, que no sabemos por qué tenemos un talento especial o una facultad especial, y no recordamos el origen, como no recordamos cuándo empezamos a caminar o cómo empezamos a leer. Quedan en esa memoria subliminal que si uno está atento, claro, de ahí puede sacar datos. Inclusive cuando creo que todos nos ha pasado encontrarnos con gente que decimos, pero si yo te conozco, o lugares, o nos conocemos desde, claro, siempre. Estas son todas cuestiones que, digamos, nos hacen pensar, claro, en que verdaderamente, más allá de lo filosófico, que también yo quiero hacer una pequeño, digamos, en ese sentido, claro, desde el punto de vista filosófico, yo no lo quiero dejar pasar, aunque sea muy poquito por debido al tiempo que tenemos, lo que se puede decir, es que es, digamos, es la concepción más justa que existe en cuanto al significado de este universo. Porque aquí hay tres posturas. O no hay nada, somos entidades orgánicas, creadas por la casualidad, cosa que es muy difícil de creer por la complejidad y la inteligencia que hay en toda la naturaleza. O somos, como dijiste vos, almas, cada una que venimos por una sola vida, o existe la reencarnación. Y entre todas las posturas, me parece que la que más explica la inteligencia, el propósito de la naturaleza y las inequidades y las injusticias que hay, es realmente la concepción de la reencarnación. Porque es lo único que a mí me explica por qué hay estas diferencias, no solo en cuanto a las calidades de vida, a los entornos, sino a las capacidades. Esto es algo muy importante. Y este es un poquito el toquecito que yo quiero poner de la parte filosófica. Pero más allá de esto, y ya para ir, digamos, terminando, quiero que hablemos un poco de los anales akáshicos. ¿Qué es esto de los... ¿querés que explique yo un poquito de los anales akáshicos? Podemos hacer porque acá se hizo referencia. Resumen, y siempre se, claro, habla de los anales akáshicos como, digamos, un lugar, entre comillas, es un lugar En donde se encuentra la memoria de toda la naturaleza y de todo lo que ha sucedido. Claro. Sí, Alicia, no, está bien. Un lugar de una densidad distinta a la que conocemos, donde se dice que está toda la memoria de la naturaleza y toda la memoria de la raza humana. En ese caso, lógicamente, los que pueden leer en los planos acásicos han sido siempre los clarividentes naturales o provocados en sus capacidades. Fueron dos que yo tengo en la memoria en este momento. Caise, que ha hecho lecturas de vidas pasadas, pero para curar su propia vida, ha visto en los reflejos acásicos no solamente su propia vida, pasada y futura, sino la de muchísima gente más a la que ha curado. Y luego Lisbeter, clérigo, que sin estar en estado de trance como el primero, en uso de sus facultades astrales, él ha podido leer y resumir muchos casos de vidas pasadas leyendo los anales acásicos. Como en la teosofía hablamos de que existen diferentes dimensiones. Nosotros, digamos, en los libros teosóficos se habla de planos de existencia. Vamos a ponerle un nombre moderno, dimensiones. Existe una muy cercana a la Tierra, digámoslo así, en cuanto a densidad de materia, que se refiere como la luz astral, claro, que los cabalistas le decían la luz astral, claro, y que es la parte inferior de los anales akáshicos. En esos anales hay dos cuestiones. Está todo aquello que ha sucedido queda registrado, porque la naturaleza nada pierde, nada, sí, porque si no, sería un desperdicio. En algún lugar tiene que quedar el registro de todo lo que ha sucedido. Pero también está aquello que lo que va a suceder. Exacto. Y es lo que pueden contactar algunos psíquicos cuando predicen el futuro. ¿Por qué? Porque están las semillas de aquello que va a ser. Obviamente, lo que va a ser está en continuo movimiento, porque las causas y los efectos permanentemente van variando. Y vamos, digamos, modificando el futuro permanentemente. Bueno, pero refiriéndonos a la parte de las lecturas akáshicas, sí, perfectamente, si uno tiene la capacidad suficiente, puede llegar. Estos anales akáshicos tienen diferentes niveles, desde el más espiritual al más físico. Cuanto más evolucionada puede ser una persona o más espiritual es, más puede llegar a lo más profundo de estos anales akáshicos. Así que me están haciendo señas desesperadas que tengo que redondear el tema, quedaría muchísimo todavía por decir, pero verdaderamente esto, digamos, el asunto de las de lo filosófico, básicamente, que creo que es lo primero, el sentido común que nos tiene que decir esto es factible. Las regresiones o los recuerdos espontáneos, la posibilidad de lectura en los anales akáshicos es real. Siempre igual tengamos cuidado que la fantasía y nuestro propio inconsciente y nuestro deseo de buscar algo más no nos engañe, y que verdaderamente seamos como científicos y busquemos la verdad, más allá de nuestros gustos o disgustos. No hay un minuto, ¿no?, para agregar una sola cosa. No, ya dicen que no, ahí atrás. Ya no es. Para la próxima audición. Entonces los invito a la próxima audición y los invito también el sábado a las 19 horas en Pasaje Florencio Balcarce 71. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Thank you.